Sala de ventas Poseidón. Ofrece al público en general mariscos y pescados frescos y congelados, todos con análisis y trazabilidad para la tranquilidad y consumo de sus clientes. Ubicados en el terminal pesquero de Carelmapu, Cayo Higgins sin número, desde las 10:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sala de ventas Poseidón. Y ahora, Sala de ventas Poseidón tiene local en Los Muermos. Ubicado en calle Manuel Montt número 15, frente al servicentro Shell, al lado de panadería Blanquita. Los mejores almejas, cholga, choritos y arroba lo fresco se encuentran en Sala de ventas Poseidón, comuna de Los Muermos. Horario de atención, lunes, martes, jueves y viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 3:30, y los días sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Sala de ventas Poseidón, en Carelmapu, comuna de Maullín y en la comuna de Los Muermos.